Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Responsabilidad Social Empresaria de 5SUD Argentina. Les queremos contar después de tanto tiempo que vamos a cambiar el formato para que nos puedan escuchar más seguido y por eso vamos ya directamente a lo que les queremos comunicar en este episodio, es que ya está en funcionamiento el tercer centro pescar 5SUD en Easy Caseros. Para quien no sepa qué es el centro pescar, les cuento que los centros pescar son centros de formación que funcionan dentro de las compañías. En este caso lo estamos haciendo en Easy Caseros porque ahí tenemos un centro de capacitación con todas las comodidades. Y a estos centros pescar van chicos que están cursando el último año del colegio secundario. Y usualmente estos chicos que están cursando el último año del colegio secundario y que participan de nuestro centro son jóvenes con escasas oportunidades laborales. Y el fin de este centro es que ellos se formen a la hora de buscar trabajo, que puedan enfrentar el mercado laboral lo mejor posible. Y para esto nos acompaña la Fundación Pescar con una orientadora que los acompaña todos los días en este programa, que en esta ocasión va a durar casi 6 meses, en donde 12 jóvenes van a estar participando a contraturno de su horario escolar y en donde se los va a formar en diversas temáticas como comunicación, trabajo en equipo, proyecto de vida. Y lo interesante de este programa es que voluntarios de la compañía se suman también para charlar con estos chicos y contarle todo lo que ellos saben y cómo aplican todo lo que estudiaron dentro de una empresa como es 5SUD. Esto es para poder mostrarle a estos jóvenes que hay un montón de carreras que pueden seguir en un futuro y que se pueden aplicar no solamente en nuestra compañía, sino en cualquier otra compañía que haya en el mercado. La verdad que es un programa súper interesante en el cual, a ver, ¿por qué decimos que es muy interesante? Es porque los chicos que están ahora cursando con nosotros han visto la oportunidad que esto le puede llegar a dar, porque les comento rápidamente cómo es el proceso de selección de estos jóvenes. Primeramente, la fundación lo que hace es recorrer las escuelas que están cercanas a la zona en donde está el centro de capacitación, en este caso Caseros. Van a las escuelas, cuentan el programa, los chicos que están interesados se anotan y pasan por una serie de entrevistas en la cual se ve la realidad de cada uno de estos jóvenes y se detecta que realmente necesitan y van a hacer provecho de este programa. La verdad que es súper interesante conocer a los chicos una vez que comienzan el curso y cuando finalizan hacen un cambio total en cuanto a personalidad y a participación y a ganas de seguir avanzando en sus conocimientos, que vale la pena conocerlos. La verdad, nosotros invitamos a cualquiera de los que quieran participar a que lo hagan. Si te querés anotar, lo que puedes hacer es ingresar a la internet y presionar sobre el botón de RSE que figura en el margen izquierdo y ahí te va a llevar directamente a toda la información del programa y a los links para que te puedas anotar. Y ahí, ni bien te anotes, al poquito tiempo te vamos a estar llamando para que podamos coordinar una visita al centro de capacitación. No quiero entretenerlos más. Les voy a dejar las formas de comunicarse con nosotros, que puede ser a través de Twitter con @5SUDARGRSE o a través del mail a la dirección rse@5sud.com.ar. Y también les quiero contar cómo nos pueden escuchar. Si tenés un iPhone, podés escucharnos directamente en la aplicación de podcast que ya viene instalada. Lo que tenés que hacer en el buscador de esa aplicación es buscar RSS en Consulta Argentina. Si tenés un teléfono con Android, lo mismo, tenés que ir al Play Store, buscar cualquier aplicación para escuchar podcast y en su buscador buscar RSS en Consulta Argentina. Y esperemos que mucha más gente nos pueda escuchar y que mucha más gente se pueda anotar a este programa junto a Fundación Pescar. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima.